Secretaría de Turismo, que donde hay una móvil acá en este lugar, nos acercamos para ver si, para conocer cuál es la situación. Comenzó la elección a las 6 de la mañana, se va a estirar hasta las 8 de la noche. Blanca Oyarzún es secretaria de secretaria gremial de ATE en este momento y, por supuesto, candidata de la lista Celeste y Blanca. Y vamos a hablar unos minutos con ella para que nos cuente algún detalle de esta elección. Buen día, Blanca. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo se están desarrollando las elecciones a esta hora? Es temprano, pero para saber qué pasó hasta este ratito. Bueno, hasta ahora la información que tenemos es que las elecciones se están desarrollando normalmente en todos los sectores, en todas las localidades. Las urnas abrieron a las 6 de la mañana en los hospitales públicos. Y de ahí se van a ir dirigiendo a las municipalidades y a las escuelas y a todos los estamentos que tengan que ver con estamentos estatales, ya sean municipales, nacionales o provinciales. Están participando las dos listas que están a nivel provincial, que es la lista multicolor, la lista celeste y blanca, que es la actual conducción del sindicato, y bueno, por supuesto, las listas a nivel nacional, que también estamos presentando las candidaturas de los compañeros, que se están presentando tres listas más a nivel nacional. ¿Cuántas urnas fijas hay en toda la provincia? Y tenemos 38 urnas, algunas son fijas, como la de Casa de Gobierno, el Hospital Lucio Molas, creo que hay otra urna fija que está en el Instituto de Seguridad Social, y las otras urnas son volantes. ¿Esas urnas volantes están un ratito, un tiempo, fiscalizan la votación y después la retiran y la llevan a ATE, donde está el lugar? Sí, el impedimento, la dificultad más grande son los compañeros de las localidades, que bueno, que sí, por supuesto, hay un fiscal de cada mes, de cada lista, un presidente de mesa. Cuando ya ves que votaron todos los compañeros, el padrón está más o menos completo, vos sabés que el compañero o no está, o está con carpeta, no puede votar, se levanta la urna, nos dirigimos a otro sector. Y así hasta las 6 de la tarde o 7 de la tarde, que desde las localidades van a estar viniendo para Santa Rosa. Decías que estaba todo con normalidad, pero desde la lista multicolor están denunciando que, por ejemplo, no los dejan fiscalizar en algunos lugares o no han podido viajar hacia algunos lugares porque no les han permitido viajar en el auto de ATE. ¿Eso es así? En el auto de ATE no, el auto del Consejo Directivo está en ATE, porque el auto del Consejo Directivo es para la tarea militante de todos los compañeros, no es para la tarea de las agrupaciones. Cada agrupación, nosotros creemos que se autosostiene. Los autos que están viajando, por lo menos de la agrupación Celeste y Blanca, son de compañeros que los ofrecieron, que no están en la lista, que los ofrecieron y que se pagan su propio gasoil. Nosotros nos autosustentamos durante todas las conducciones que hemos ganado como agrupación y no tocamos la plata del sindicato. Es una potestad de cada agrupación de ver cómo llega a los lugares de votación. Que no hay un auto disponible de ATE para viajar al interior. Nuestro sindicato tiene un solo auto y está en ATE por cualquier emergencia, que pase alguna dificultad, el auto está a disposición de cualquier compañero del sindicato para cualquier contingencia que haya. No está afectado para las elecciones del sindicato, como así tampoco la plata del sindicato. ¿A qué hora se van a conocer los resultados, Blanca? Sí, estarían a las 8 de la noche, cierran los comicios, tenemos que esperar las seccionales, que está General Pico, Hacha, 25 de mayo y Realicó, la zona norte, o sea que suponemos que hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, no vamos a tener ningún conocimiento con respecto a cómo viene la elección. No se va a conocer ni aunque sea un boca de urna. Sí, puede ser por ahí si hay padrones provisorios, o sea, mesas provisorias que vos vas cerrando en los pueblos, por ahí podés llegar a tener un boca de urna a las 10 de la noche, 9 de la noche. Pero hasta las 8 de la noche tienen la obligación de estar los compañeros, a menos que no tengas más gente para votar. Después de las 8 de la noche van a estar llegando al sindicato lo que tiene que ver con el Consejo Directivo, que son las localidades, y después las seccionales de como Pico y otras seccionales de la provincia. Gracias, Blanca. No, de nada. Hasta luego, Mauro. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, a Blanca Oyarzún, que es parte de la lista Celeste y Blanca, y en este momento estamos intentando hablar con Luciano González.